radio của đời đời đất đất FM Store. Kênh radio không mất tiền ở Orereta. FM c'è. Orereta al mondo, dal mondo Orereta. Orereta te cultura, Siligratia, FM EMEA. Radio sin Chile. A radio sei vedo Orereta, FM c'è, per il mondo intero. Let the skin and the velvet voice. Oh, the New York Times right back. It ain't over yet. No, you can't forget, 'cause you never forget. It's your future thing for them. Radio open. Future thing for them. Da Orereta al mondo, ovunque tu sia, condividi con noi su FM 100, Radio Sin Silic, la radio libera. Ascoltala anche tu. Cuando os digan caridad, vosotros decid justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión sin centro. La humanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic y Radia. Cualquier música es posible. Y la música sí. Caixo, Orereta y periferias. Entramos en este martes tan fresquito de hoy en otro programa de Desfase Lunar desde aquí, desde Sinchilic Ratia. Bueno, entre otras cosas, recogemos información de la red donde nos cuentan que está en marcha un nuevo tratado internacional sobre el mercurio. Bueno, como sabréis todos y todas, el mercurio, este elemento tan contaminante y tan difícil de eliminar, está extendiéndose en grandes cantidades por distintas zonas donde llegan al final al organismo de las personas. Bueno, así entre otras cosas, como decimos, nos introduciremos un poquito más en este mundo del mercurio y lo que nos dé tiempo de aquí en adelante, una horita de lo que haya llegado al correo y de lo que nos dé tiempo a mirar por ahí. Bueno, y musicalmente no sé qué nos habrá traído el subcomandante hoy en Melodías. Así que cuando el niño quiera darle a la palanquita, miramos en el escenario a quien tenemos aquí para que suene hoy. Vamos a relajarnos antes de empezar. Piloto automático activado. Bueno. Bueno, y tras el telón de la pista número uno, encontramos a un nuevo grupo en este programa que no habíamos escuchado hasta ahora. Jerry Cantrell con su Dick K. We'll be right back. Bueno, y nos introducimos en el nuevo tratado o convenio sobre el mercurio. Bueno, así después de 4 años de reuniones, 140 países reunidos en Ginebra aprueban una nueva normativa internacional que dicen que va a regular el mercurio, un metal tóxico y bioacumulativo. Bueno, este tratado de nombre Convenio de Minamata es una de las normativas obligatorias y voluntarias destinadas a controlar la contaminación por mercurio. Aunque para esto parezca un gran logro, distintos grupos ecologistas muestran su preocupación porque el tratado, dicen, no llegue a lo suficiente ni lo suficientemente rápido para hacer frente a la espiral creciente de riesgos para la salud humana por la exposición al mercurio. Entre otras cosas sería también la adopción de un acuerdo jurídico mundial sobre el mercurio como un gran logro, dicen. Sin embargo, el instrumento se ve obstaculizado por los débiles controles sobre las emisiones de mercurio de las fuerzas más importantes como las centrales eléctricas del carbón. You know what I wanna do. We can play in the sunshine, jump in the water, even wanna be cool down. And in the night times, stars will be all around. 2, 3, 4 days, more days is okay. 2, 3, 4. Bueno, acaban recordando también que el mercurio es un metal extremadamente volátil y puede ser transportado a grandes distancias una vez se ha emitido a la atmósfera. Este mercurio se transforma después en metilmercurio, una potente neurotoxina que se acumula en los peces, en los animales y los humanos que lo consumen a estos animales después, claro. Bueno, dan ejemplos como si es ingerido por mujeres embarazadas, el metilmercurio atraviesa la placenta y se acumula también en el cerebro y el sistema nervioso central del feto en desarrollo. Decir también que incluso cantidades relativamente despreciables pueden producir serios retrasos motores y de comunicación. El mercurio nunca desaparece del medio ambiente, asegurando que la contaminación de hoy seguirá siendo un problema del mañana. Bueno, firmaban este escrito más de 50 países y 100 organizaciones no gubernamentales. Bueno, y aquí estamos con Emo de los Putumayo Present, estas recopilaciones de la Casa Putumayo con Beat and Sweet. Say

tanto se habla de crisis, ¿por qué no hablar también de los que no sufren crisis ninguna? Por ejemplo, tenemos el Corte Inglés en el negocio de la guerra. El Corte Inglés se ha adjudicado un contrato de 90 millones de euros con el Ministerio de Defensa el pasado diciembre y otro con el Cuerpo Nacional de la Policía por un importe ni más ni menos de 149.451.000 euros. Bueno, con esto, entre otras cosas, se demuestra que se apuesta mucho más que en ayudas sociales en la represión. Se invierte más en represión que en ayudar a la gente que necesite ese dinero. Bueno, así el Corte Inglés, el mayor empleador de este país, se adjudica un nuevo contrato con el Estado, nada menos que con el Ejército de Tierra. Normal que sea el mayor empleador del país, ya que se provee de ropa y complementos a unos 300.000 mercenarios. Bueno, parece ser que este interés por las fuerzas de seguridad del Estado no es súbito, sino que es para una empresa nacional en un territorio desgastado. El único modo de sobrevivir es asociarse con quien tiene el dinero. Bueno, así también decir que el Estado, por medio de la extorsión masiva llamada impuesto, es lo que hace, dar excusas para gastar todo lo que puede. Bueno, entre otros negocios estaría la fabricación y distribución de pedidos y material textil y de calzado para el Ejército de Tierra. Y el grupo de distribución presenta su oferta en Unión Temporal de Empresas o en las UTEs. Bueno, aquí hay una curiosa pregunta, que es ¿por qué la policía protege con tanto celo siempre al Corte Inglés? El Corte Inglés adjudica un contrato con el Cuerpo Nacional de la Policía por un importe de 149.451.000 euros. Bueno, esto no lo digo yo solo, sino que lo podéis consultar en el Boletín Oficial del Estado, en cualquier página de internet buscáis y aparece esto públicamente. El pasado 16 de septiembre se formaliza un contrato de interior con el Corte Inglés Sociedad Anónima, que no tuvo que presentar una oferta especialmente competitiva para hacerse con este suministro. Bueno, estos contratos se han conseguido sin oposición a la oferta, es decir, han sido ofertas diseñadas en el séptimo contrato que obtiene con el Estado, lo cual indica su debilidad en el área privada y su dependencia directa del Estado. Aquí en este artículo también explican que estos contratos explican el celo con el que la policía trata siempre de proteger los centros comerciales de la cadena Corte Inglés, así como las sucursales del Banco de Santander. Lo que podría parecer un hecho fortuito es una estrategia de empresa que entonces cuenta con un cuerpo de seguridad dentro y otro fuera de sus establecimientos. Serían órdenes de arriba, según ellos.

obras que se están llevando a cabo pretenden consolidar el edificio, pero el miedo de los vecinos al ver las grietas del inmueble no ha desaparecido. Mari Carmen, ¿cómo tiene usted la fachada? Totalmente desprendida. Sí. La verdad que está a punto de caerse, vaya. Esto es un peligro para la gente que está abajo. Imagínate, además debajo hay una terraza, una cafetería o pizzería, cuando la gente está ahí sentada. Bueno, y aquí continuamos desde la herrería en esta noche que te tensa el cutis que no veas. Y vamos a transportarnos con Colin Wallot y su tema Hey Dad Badum. Hey Badabadum. Thank you. llega. Tan difícil. Continúa llegando información sobre las luchas de los pueblos indígenas. Volvemos hasta Estados Unidos otra vez, donde en Canadá siguen las protestas por el oleoducto que quieren construir en estas tierras. Bueno, así distintos grupos de indígenas canadienses bloquean carreteras, puentes y vías de tren como parte del movimiento indígena de base. Bueno, en la pancarta que vemos se podría traducir como "no nos quedaremos parados", es el lema que llevaban desde la Columbia Británica, donde decenas de manifestantes protestan frente al edificio donde se habla sobre un proyecto de construcción de un oleoducto. Así, este movimiento nace en noviembre del 2012, cuando cuatro mujeres de la provincia de Saskatchewan organizan una clase abierta sobre los probables efectos de la Ley C-45, una norma extensa y compleja propuesta por el primer ministro Stephen Harper, que debilitaría gravemente muchas regulaciones del medio ambiente. El 4 de diciembre, un grupo de jefes de esta Asamblea de Primeras Naciones, la principal organización indígena en Canadá, no pueden acceder al Parlamento para hablar con los diputados acerca de la ley. Las noticias del desplante con la empresa se extienden rápidamente por todo el país. Otro elemento importante de las protestas ha sido la huelga de hambre de distintas personas de la Primera Nación del norte de Ontario, también indígenas. Esta comunidad cree que, a pesar de ser un lugar donde se encuentra la mina de diamantes Víctor, propiedad también de Deep Bills, esta empresa, dicen, está desgarrada por los problemas sociales. De ellos, la mala situación de las viviendas y dotaciones educativas en estas zonas donde dicen que dan trabajo son bastante deficientes. Bueno, así esta jefa indígena declara que su huelga de hambre continuará hasta que el primer ministro y el gobernador general, el que sería el representante de la reina en Canadá, accedieran a reunirse con ella para hablar sobre los derechos de los indígenas. Cómo no recordarle a la reina que esta jefa Spencer, que está en huelga de hambre, y sus antepasados llevaban mucho más tiempo en esas tierras que ella. Bueno, este pasado día 11, bajo los auspicios de la AFN, mantienen una reunión con Harper y otros ministros, pero no tenemos más información de la idea que tienen de seguir construyendo estos oleoductos. Yace a unos 100 metros bajo tierra en forma de arenas bituminosas. Petróleo viscoso mezclado con tierra que hay que extraer lanzando agua a alta presión. No son depósitos subterráneos de petróleo, sino suciedad y arena que tienen petróleo y asfalto, y hay que separarlos de la tierra y la arena. Un proceso que los ecologistas denuncian por el uso de solventes químicos que pueden terminar en los ríos. Segundo problema, para exportar el petróleo a Asia, el gobierno debe aprobar la construcción de 1,000 kilómetros de oleoducto hasta una nueva terminal petrolera en el Pacífico. Pero la costa nativa es un territorio indígena muy preservado. A pesar de las montañas de oro que Enbridge, empresa a cargo del producto, les promete, las tribus se niegan a que los tanqueros se acerquen. Nada que puedan ofrecernos reemplazará la cultura que tenemos, y el tráfico de petroleros pone en riesgo nuestra cultura. El año pasado, los oleoductos de Enbridge sufrieron varias fugas en el resto del país. Para esta nueva terminal, la empresa multiplicó las garantías, pero los indígenas se mantienen intransigentes. La única forma de que reconsideremos el proyecto es si Enbridge puede asegurarnos que nunca habrá un accidente petrolero. Una promesa que ninguna petrolera del mundo es capaz de cumplir. En materia de crudo, el riesgo cero sencillamente no existe. Thank you. rechaza el proyecto de la empresa TransCanada para construir un oleoducto denominado Keystone XL entre Alberta, Canadá y Texas. La protesta, que comenzó con una concentración en el Parque Lafayette frente a la Casa Blanca, forma parte de una movilización de líderes ecologistas, religiosos y cívicos para bloquear el proyecto de $7,000 millones. El oleoducto, que se extendería a lo largo de 2.735 kilómetros para transportar petróleo, se perfila como una gran prueba para Obama, que tiene que equilibrar la protección del medio ambiente y su interés para espolear la creación de empleos en Estados Unidos. Encabezados por el ecologista Bill McKibben, le recordaron al mandatario su compromiso con las fuentes de energía limpia y denunciaron los daños medioambientales y para la salud que a su juicio implica el proyecto. La mentira más grande que repiten los partidarios una y otra vez es que esta cosa va a crear empleos. Miren, aquí no habrá empleos, y el único estudio que no ha sido financiado por TransCanada demuestra que este oleoducto eliminará el mismo número de empleos que creará, afirmó McKibben. Jody Williams, primero. Dejó abierta la posibilidad de que la decisión sobre el asunto se postergue de diciembre próximo a enero de 2012. Para trabalhar fora do Brasil. Dores Gaúchos, do setor da indústria da construção civil, foi selecionado por uma empresa canadense para trabalhar fora do Brasil. Cada um deles deve receber cerca de R$16 mil por mês. No momento do embarque, a emoção tomou conta de todos. Fica triste, vai dar saudade, mas é para melhorar a vida, né? Melhorar a vida deles e a minha, vou encarar. Eu amo meu pai. Para os familiares e amigos, as emoções se misturam. Felicidade pela oportunidade de uma vida melhor. E a tristeza com a dor da saudade. Estados Unidos, de norte a sur, desde el oeste de Canadá, el proyecto que incluía la construcción de 2.700 kilómetros de tubería que iban a pasar por una zona natural protegida en Nebraska, provocó numerosas protestas por parte de grupos ecologistas. al presidente, por supuesto, Barack Obama. Se iba a extraer crudo de las arenas de Alquitrán en Canadá, en el estado de Alberta, para luego ser transportado a refinerías en Texas. Por el oleoducto se iban a desplazar 830 mil barriles diarios. Montamos en un tren derechitos hasta la India. Bueno, encontramos enfrentamientos por los derechos tribales en estos países con el caso del Tribunal Supremo de la India sobre el proyecto minero de Vedanta. Bueno, la tribu Wangria Kong, a punto de acabar y extinguirse ya, se está gestando entre ellos un enfrentamiento en torno a los derechos tribales. Bueno, este es el caso de la mina de Niyamgiri. Están en estos momentos centrando en los derechos de los Wangria Kong, esta tribu que vive en estas tierras. Según la Ley de Derechos Forestales, una norma histórica que se supone debe proteger los derechos de los pueblos tribales a sus tierras. Incluso con el caso ya en marcha, la oficina del primer ministro ha pedido que se suavice de forma alarmante dicha legislación, estableciendo que no se requiera el consentimiento de los pueblos tribales para muchos proyectos industriales que quieren hacer en estas tierras. Esta misma oficina en otros medios de comunicación publicaba que ya había presionado con anterioridad para que se permitiera la mina de Niyamgiri, dando así prioridad al desarrollo industrial sobre los derechos de las personas que viven en esas zonas. Mientras el ministro que paraliza esta mina en el 2010 visita las tierras este fin de semana y pregunta por qué, por una necesidad tan pequeña, se debe destruir un lugar sagrado como estas tierras. Más remotos de la India, una montaña a la que veneran como a un dios y una multinacional minera con la mirada puesta en la piedra sagrada de la montaña. Todo está preparado en el escenario para una amarga lucha, con el espectacular paisaje del este de la India como telón de fondo. A medida que las excavadoras se acerquen, ¿qué hará un pueblo indígena para salvar su bosque, sus montañas y a su dios? We'll be right back. tell you about the railroad train with click clack down nine. La refinería de Vedanta domina las llanuras alrededor de Langigar. Sus residuos tóxicos se vierten en grandes charcas y se filtran en el subsuelo. Y hasta puedes escuchar su zumbido desde lo alto de los bosques. Pero Langigar no siempre fue así. Volca. Hautilu, volpi, hautilu. Junglar, kichi, palomolo, jinsogi, hautilu. Chasbas, bichi, hautila. Actualmente, casi todas las cosas alrededor de Langigar llevan escritas la palabra Vedanta. ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ ନାଇଁ କହିଲେ ସରିବ ସେ ପାଣାଟ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଣି ପାଖେ ପାଖେ ସବୁ ବାଟେ ପାଣି କେନେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପାଣି ଏ କୂଅଟା ସେ ଜରଣ ପାଣି ସେ କୂଅର ପାଣି ଜରଣ ପାଣି ତାନେ ବି ସେ ଆସୁଛି ବକ୍ସାଇଡ୍ ଗୁଣି ସବୁ ପଡ଼ୁଛି ଆରି କିଛି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧାଟା ହେଇଯାଉଛି ସୁବିଧା କେବେ ସୁବିଧା ନାହିଁ Pero pese a la contaminación y a la alambrada de seguridad, hay algo extraordinario. Resistencia. Baki tila lo que cochu. Tomar area que compañía se ki bhal bhabre chola. Ame cholu nahi tu, tu y amke chola nahi. Ame jen dadi hoja kal ru jinti cholu chulu jinti go chola. Bueno, y ya nos bajamos de este tren que va más suave y se puede bajar uno en marcha. Hasta el martes que viene, no sin antes. Sí, a la tira. El tren se aleja y nosotros nos paramos de aquí. Nos vamos a quedar con Jody Cantrell, con este americano guitarrero. Hasta la semana que viene os dejo con Jerry Cantrell y Keep the Lights On. Agur eta ondo pasa. We'll be right back. alcaldesa de Madrid la pasada semana en el debate del estado de la ciudad. Su comparecencia ha sido una de las más comentadas por ser una de las ocasiones en las que ofreció una mezcla a partes iguales de nervio y falta de preparación. Bueno, es lo que pasa cuando accedes a un puesto sin que te hayan votado. Aunque a Ana Botella no le faltan méritos, ha hecho algo que muy poca gente se atrevía a hacer. Dormir con Aznar. Vamos a ver, por ejemplo, el momento del debate recogido por las noticias de La Sexta en el que la alcaldesa se dirige al representante de Izquierda Unida, partido que, como sabrán, gobierna en coalición en Andalucía. Usted ahora gobierna en coalición en Asturias. Su partido, ¿no? En Andalucía, sí. A mí de verdad me gustaría mucho que el gobierno tripartito, los dos partidos en Andalucía tuvieran éxito. Que son Grecia, Roma, el cristianismo y Europa. ¿Cómo está organizado el sistema tributario? Las comunidades autónomas tienen parte de los de ciertos tributos concretos y el ayuntamiento tiene un 30% que no está, es de una bolsa, 31% viene del Estado al ayuntamiento. I could be right. could be wrong. I could be wrong.